Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio 25. Un poco de todo 2. En este podcast voy a hablar de Charlie Kaufman, Michel Gondry y Spike Jonze y de sus películas. Del doblaje de El Resplandor de Stanley Kubrick y de Escuela de Rock. Y de la banda sonora de American Graffiti. Todo eso y mucho más en 5 mensajes que voy a contestar en antena, que dirían en la radio, y que me habéis mandado, convirtiendo este episodio en el más transitado de la corta vida de Esquiva Esto. El podcast, que diría Rafa Osuna. ¿Te gusta viajar? ¿Te gustaría descubrir nuevas culturas sin salir de casa? Pues ya tienes tu podcast, viajesatuaire.com, el podcast de viajes. Viajesatuaire.com. Y descubre otra forma de viajar. Pero antes de empezar, tengo que deciros que se me olvidó. Bueno, hay que ser franco, no se me olvidó, simplemente es que ya no entraba para el tiempo del podcast el decirlo. Pero bueno, la semana pasada salió una entrevista a un tal Ramón Rey, que hace este podcast, en el directorio de podcast folsonómico de Álvaro Morala, llamado folcast.com. Ahora mismo ya no estará en portada estará Rafa Osuna de cabreados.org, pero si vais a la sección de entrevistas a podcasters de folcast.com, estará ahí un tío con una cara muy rara, que es el responsable de este podcast y que se llama Ramón Rey, y en esa entrevista podréis, bueno, saber algo más de mí. Simplemente quería deciros eso, es momento autobombo total, pero estas cosas de vez en cuando hay que decirlas. Además, es información que podéis obtener de mí gratuitamente, sin que nadie me haya extorsionado ni chantajeado. Eso sí, no me hago responsable de los efectos que pueda tener la foto del podcaster de que os habla en vuestros débiles corazones. Ahora pasemos a los mensajes de los oyentes. Tengo un mensaje de Quique en el episodio 24 a través de la web, que dice así: hace poco que descubrí tu podcast y ya he escuchado casi todos los episodios. Algunos no los he escuchado enteros, ya que hay algunas de las películas que comentas que aún no he visto. Ya volveré a ellos cuando las vea. Me parece un podcast muy bueno, sigue así. De momento el que más me ha gustado es el de Superman. Con el de La Última Tentación de Cristo, has conseguido que me entre la curiosidad de verla. Nunca me había llamado la atención. Puedes contar con un fiel seguidor más. Un saludo. Bueno, Quique, pues nada, bienvenido al podcast de Esquiva Esto, este personalizado para ti. Bueno, lo que comentas de que tu episodio preferido es el de Superman. Probablemente, de todos los episodios que llevo hasta ahora, el de Superman es el que más satisfecho acabé haciéndolo. Ese y el de Star Trek, sinceramente. No sé por qué, no sé exactamente las razones, pero creo que no sé si son los mejores que me han salido o los que mejor me los pasé haciéndolos, pero para mí son de verdad los dos preferidos de los que llevo hechos hasta ahora, que bueno, son solo 24, cuando ya hay podcasts que llevan 100 o 70 o los que sean, ¿no? Pero desde luego para mí el de Superman es uno de los podcasts de los que más satisfecho estoy. Respecto a la película de La Última Tentación de Cristo, la verdad es que hay muchísima gente que conozco, algunos por prejuicios de su fe, gente que es católica o cristiana, no ve con buenos ojos esa película y se niega a verla. Bueno, peor para ellos, se pierden una gran película simplemente por sus prejuicios. Porque bueno, ahora mismo está El Código Da Vinci estrenándose con unas chorradas realmente de historias que cuentan en el libro y en la película, al margen de que la película o el libro sea bueno o malo, eso no entra a valorarlo, pero realmente las cosas que dice tampoco son tan terribles comparada con la historia verdadera de la Iglesia Católica, las cruzadas, etc. Pero bueno, La Última Tentación de Cristo es una película que cuenta desde la creencia, es decir, desde alguien que cree en Dios, el propio director de la película, Martin Scorsese, da una visión sobre un libro de otra persona que también es cristiano y que simplemente muestra una teoría sobre lo que podría haber ocurrido en realidad con Jesucristo y que, bueno, no hubiera afectado para nada la historia verdadera de la religión cristiana. Simplemente eso. Sobre lo que dices de que no escuchas los episodios enteros y tal, bueno, ahí ya me ha dicho bastante gente que hace lo mismo que tú, al menos 3 o 4 personas. Quizá mi tendencia a hablar demasiado a veces de las películas me lleva a que la gente no escuche entero un episodio de mi podcast, pero bueno, intentaré enmendar ese error. Pues nada, bienvenido y pues como siempre digo, me encanta que te guste mi podcast, que para eso lo hago. El siguiente mensaje, también a través de la web, en el episodio 24, es del ya habitual Xavi Alacantí, que esta vez lo he dicho bien, que se supone que es con acento en la I, y dice: estaba pensando sobre el tema de los doblajes y me ha venido a la cabeza uno que me resultó cuanto menos raro. El Resplandor. Esa voz no le pegaba nada a Jack Nicholson y la voz de pava que le pusieron a su mujer, pues era Verónica Forqué. En mi opinión, la clave de un buen doblaje es que no se note, ya que él cantaba por todos los palos. Pues verás, Xavi, lo curioso es que el doblaje de Resplandor en España lo supervisó personalmente el propio director de la película, Stanley Kubrick. Eligió a las voces de... No sé ahora mismo quién doblaba a Jack Nicholson, pero los eligió Stanley Kubrick personalmente, Verónica Forqué para la mujer. Y realmente, si miras la película en versión original, la voz de la mujer es clavada a la voz de Verónica Forqué. Lo que pasa es que lo que ocurre cuando tienes en la mente a un actor que ya le conoces, que tienes su cara asociada a una voz, resulta mucho más chocante ver esa voz saliendo de los labios de otra figura, de otro actor o actriz. Pero realmente, yo también tenía cierto prejuicio ante El Resplandor. La he visto unas cuantas veces y las primeras veces realmente el doblaje era lo que más chocaba de la película, pero una vez la vi en versión original subtitulada valoré mucho más el doblaje español porque realmente estaba hecho muy bien. Lo que pasa es que hay que, ya digo, darse cuenta un poco de cuál es la intención del director a la hora de haber elegido esos doblajes en especial para la versión en español. Raro, que es como lo defines tú, es cierto que es raro, porque, bueno, Kubrick era raro, pero no, en serio, es raro porque la sensación que da es como que algo que no encaja, algo que en ese doblaje te parece a ti que, y a mucha gente que no acaba de entrar bien. Y yo creo que el problema fue precisamente ese, el haber elegido a una actriz muy conocida, con una voz muy peculiar que todo el mundo reconoce y que todo el mundo asocia a una cara determinada. Pero ya digo, no me parece un doblaje horrendo. Raro es una buena manera de calificarlo, pero no creo que destroce la película ese doblaje. Al contrario, ya digo, animo a todo el mundo que haya visto la película doblada a que vea la película en versión original subtitulada y valorará mucho más el doblaje en español después, porque se dará cuenta de que no era tan malo ni tan especialmente raro ni flojo el doblaje en español, sino muy apropiado para la intención del director en esa película. Hola Ramón, saludos también lo primero a todos los oyentes de Esquiva Esto y bueno, pues saludar, presentarme, soy José Antonio Gelado, hago también un podcast que se llama Comunicando, soy oyente fiel, seguidor de Esquiva Esto desde sus orígenes con Woody Allen y pues me encanta escucharlo y quería comentarte una película que me ha gustado mucho, de bueno, reciente, no sé, creo que ponía que era del 2005 me parece, que se llama Olvídate de mí. Los actores son Kate Winslet, la de Titanic, si no me equivoco, y Jim Carrey. Y así de entrada, pues como que, bueno, no es que fuera una locura o que me encantara, pero la película sin duda estaba muy bien, a mí por lo menos me ha gustado mucho. Es de estas pelis que no son para nada otra peli más o otra peli de Hollywood. Olvídate de mí es el título, y me gustaría pues que comentaras un poco qué te parece la película, un poco de análisis, pero también otras pelis de pues de los guionistas o directores, un poco situarnos en esta corriente. A mí me ha recordado mucho a cómo es en John Malkovich, y bueno, pues me parece sin duda una peli o unas pelis, porque tenían ciertos aspectos bastante similares, muy interesantes, sobre todo que te hacen reflexionar y que te sacan por completo del lo habitual de una película, y lo que hacen es como meterse dentro de tu cerebro, meterte en el cerebro del guionista o del protagonista, no sabes muy bien de quién o de todo el mundo, y que te dejen navegar por dentro de lo que ve él, ¿no? Es sin duda la parte más llamativa de la película, aparte luego de que esté bien contada y que incluso, pues eso, Jim Carrey y la Kate Winslet está, pues muy bien, yo creo que muy bien, y que cumple muy bien el papel, así que un lujo de película, y de estas que te llegan así muy bien, no sabes cómo ni descargadas de dónde, pero que me ha gustado. Olvídate de mí, se llama la película. Así que ala, adiós. Bueno, pues has comentado dos películas que a mí personalmente me encantan. Una de ellas es Olvídate de mí, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, del año 2004, dirigida por Michel Gondry. Y Cómo es el John Malkovich, del año 99, dirigida por Spike Jonze. O como se pronuncia ese nombre tan raro que tiene, con esa Z ahí al final. Bueno, la cuestión es que efectivamente que tienen cosas en común, y esas cosas en común se las da el pegamento del guionista Charlie Kaufman, que para mí es un auténtico genio del cine actual, y que, bueno, sus películas de momento no se están valorando mucho. Esta de Olvídate de mí sí se valoró un poco más que las anteriores, pero digamos que salvo Adaptation, que ganaron Oscars ahí Chris Cooper y tal, no sé, el guión en sí no parece que no sobresalen esas películas, ¿no? Bueno, Charlie Kaufman es el guionista de películas como Human Nature, que hizo con Michel Gondry anteriormente, y es junto con Spike Jonze hizo Adaptation y como se John Malkovich, y ahora están preparando otra película para el año 2007. No voy a comentar mucho sobre estas películas hoy, simplemente voy a dar mi punto de vista. Tenemos Cómo es el John Malkovich, es una película que hizo con John Cusack y Cameron Díaz, en el que se descubre una especie de puerta, que hay en un edificio de oficinas un poco extraño, que lleva directamente a la cabeza de John Malkovich. Es decir, te metes dentro de John Malkovich y puedes vivir dentro de él durante un tiempo. Todo eso lleva pues a una situación realmente extraña, ¿no? Porque el personaje de John Cusack, que es un titiritero, que es un muerto de hambre, consigue meterse durante un tiempo dentro de John Malkovich, y bueno, suceden cosas realmente curiosísimas. Al final surge toda una trama alrededor de esto que le da un sentido, le da un sentido desde el punto de vista de Charlie Kaufman a todo el rollo este de haber encontrado una puerta a la cabeza de John Malkovich. Luego tenemos otra película de Michel Gondry del año 2001 llamado Human Nature, que tenía realmente un casting espectacular, con Patricia Arquette, con Tim Robbins y Miranda Otto. Y básicamente teníamos a un doctor que aparece al principio de la película, muerto, no desvelo nada porque lo hice en la primera escena de la película, además es una escena divertidísima, y cuenta su historia. Y la historia es un poco rara porque él es un personaje que es un científico que está intentando, al principio de la película se ve, enseñarle buenos modales a los ratones, ¿no? Porque dice que si es capaz de enseñarle buenos modales a los ratones, pues será capaz de enseñarle buenos modales a un ser humano. Ya empezamos con una puya cojonuda a las personas en general, ¿no? Bueno, tenemos a un personaje que aparece, que es una especie de hombre salvaje, y el personaje de Tim Robbins intenta ponerse como reto el hecho de civilizar a ese personaje. Él dice que tiene que ser capaz de hacerle una persona civilizada y racional y tal, y bueno, otra vez, lo mismo que en Cómo es John Malkovich, es una cascada, un torrente de momentos divertidísimos, de momentos absurdos, de realmente cosas súper originales, que es lo que destaca sobre todo en las películas del guionista Charlie Kaufman. Son historias realmente que, aunque no tengan un sentido realista, porque son, o sea, utilizan mucho lo que se llama, pues, el realismo mágico, directamente la ficción más sorprendente, pues te dejan satisfecho cuando terminas de ver la película, porque dices, hombre, esto tiene sentido, ¿no? Dentro de lo absurdo que muchas veces resultan sus historias para cualquier persona que se acerque a verlas, dices, esto tiene un sentido, tiene un principio, tiene un desarrollo consecuente, tiene un final que te deja satisfecho cuando sales del cine. Y siguiendo un poco con esto, la siguiente que hizo fue Adaptation, El ladrón de orquídeas, probablemente la más famosa de todas las películas con guión de Charlie Kaufman. Adaptation, que se llamó aquí en España El ladrón de orquídeas, que es una película del 2002, que tenía entre el reparto a Nicolas Cage, que hacía de dos personajes, de Charlie Kaufman y de Donald Kaufman, dos gemelos que aspiran a hacer un guión para una película. Bueno, hay uno que es, digamos, un guionista serio, y el otro que es alguien que nunca ha triunfado en nada y que intenta ahora triunfar en el mundo del guión a golpe de hacer un curso de cómo triunfar en Hollywood con guiones, ¿no? Y también tenemos en esa película a actores como Meryl Streep, Chris Cooper, en fin, unos actores espectaculares, que cuenta la historia de un guionista, que es Charlie Kaufman, al que le encargan adaptar una novela que se llama El ladrón de orquídeas, escrita por una tal Susan Orlean, que escribió eso, que escribió una especie de tratado sobre un personaje que era John LaRoche, que es Chris Cooper, que se dedicaba a las orquídeas que hay por ahí en no sé si era Florida o por donde fuera. Bueno, la película es toda una crítica al proceso creativo de los guionistas de Hollywood hoy en día, que intentan hacer guiones con fórmulas matemáticas de éxito, de decir, pues hay que poner un chico bueno, un chico malo, una historia de amor, una persecución y tal, y con eso consigues que el guion triunfe y cosas de ese estilo. Al mismo tiempo es una especie de jamadura de coco del propio guionista Charlie Kaufman, que se ríe de sí mismo en esta película poniéndose el nombre del protagonista, que es Nicolas Cage, ¿no? Charlie Kaufman. Hay que decir que el libro en realidad existe, ¿no? El libro es El ladrón de orquídeas, de Susan Orlean, y lo que ha hecho realmente Charlie Kaufman es reírse un poco del proceso creativo de sí mismo al intentar hacer una película que fuera sobre el libro El ladrón de orquídeas, de Susan Orlean. Bueno, la película, como toda película de Charlie Kaufman, tiene un final impresionante y unas interpretaciones magistrales de Chris Cooper y de Meryl Streep y de Nicolas Cage también, que quizás no destaca tanto porque, bueno, es Nicolas Cage, ¿no? Comparado con Chris Cooper y con Meryl Streep en esta película, parece que está un poquito por debajo del nivel, pero es capaz de hacer de sí mismo y de su gemelo en la misma película sin que puedas reírte de él. Lo hace realmente fantásticamente bien. Y la última película que voy a comentar de Charlie Kaufman es con la que has empezado tú el mensaje de audio, que es Olvídate de mí, que básicamente cuenta la historia de Jim Carrey y Kate Winslet. Kate Winslet, que era una novia de Jim Carrey, y se borra la memoria para olvidar su relación con Jim Carrey, y entonces Jim Carrey se entera y hace lo mismo. Pero según se va olvidando de Kate Winslet, empieza a surgir de nuevo el amor. Es otra historia llena de momentos, o sea, increíblemente divertidos. También un poco patéticos, o sea, es una mezcla extraña de drama y comedia, que el patetismo de algunas de las escenas hace que te rías, pero realmente, si lo pensamos bien, no son graciosas. Y que es un punto de vista irónico del guionista. Bueno, en este caso, la historia también es de Michel Gondry. Hay que decir que tanto Spike Jonze como Michel Gondry suelen colaborar con Charlie Kaufman a la hora de hacer estos guiones, porque son coleguillas. Y bueno, es un punto de vista irónico sobre las relaciones entre las personas y sobre, claro, lo absurdo realmente de las relaciones, de las razones para abandonarse, de los problemas que surgen en ellas, en fin. En general, y como conclusión diré, tanto Spike Jonze como Charlie Kaufman como Michel Gondry son gente de cine actual que vale la pena todos sus trabajos. Podrán salir sus películas mejores o peores, podrán salir de mejor nivel o de peor nivel, o podrán ser más originales o menos originales, pero hay un estilo detrás propio, personal, que se impregna en todas sus películas y que hacen que las películas que salen al final sean muy interesantes, divertidas, siempre con un punto de vista crítico hacia ciertos temas de la sociedad, porque siempre hay que buscar ese doble sentido que tienen absolutamente todas las películas de estos personajes, y esta vez no me refiero a los personajes de dentro, sino a los personajes Michel Gondry, Spike Jonze y Charlie Kaufman. Así que os recomiendo absolutamente todas estas películas que acabo de nombrar: Adaptation, El ladrón de orquídeas, Olvídate de mí, o sea, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. También os recomiendo Human Nature y también os recomiendo Cómo ser John Malkovich. Os recomiendo la que está haciendo ahora mismo Spike Jonze con Charlie Kaufman, y todas las que haga Charlie Kaufman como guionista, porque valen absolutamente mucho la pena. Hola Ramón, como te prometí, aquí te mando el audio correo desde Odeo, que bueno, peta más que, no sé qué, peta mucho. Bueno, que como te dije, pues te voy a contar lo que te he puesto como comentario en la página web, te lo voy a contar como un audio correo para que tengas que trabajar mucho, como siempre lo dices en el podcast. Pues más o menos te voy a comentar lo mismo que comentaba, o sea, voy a ello. Te decía que hace mucho que no escucho tu podcast, que me alegra volver a escucharlo porque he estado desconectado del mundo del podcasting, pero aquí vuelvo con fuerza. Y que lo de los doblajes, pues también me parece una guarrada lo que hacen, que lo de Cars es increíble, pero también ha habido otros casos también así muy fuertes, como tú dices, el de Espantatiburones. Pero ahí por lo menos lo estaban doblando actores, ya sean de series, no son de doblaje, no son expertos, pero son actores. Sin embargo, recordarás el doblaje de la película Escuela de Rock, que lo dobla un chaval que resulta que es cantante de un grupo que se llama El Canto del Moco o el canto del loco, ¿no? Y bueno, pues El Canto del Loco, este chico que canta y a duras penas, imaginaos si tiene que doblar. Pues si queréis ver un mal doblaje, os recomiendo que veáis esta película y alucinaréis. Es igual de malo que, no sé, los que hacen goma espuma, pero encima sin tener gracia. Entonces, sí, es algo bastante triste. Y sobre el tema del podcast de Mallrats, pues que hablas un poco de él, sí. No sé, le dedicas 5 minutos, creo. Pues eso, que me da pena que hayas hablado tan poco, porque me gusta mucho Kevin Smith y en concreto Mallrats. Me parece, junto con Clerks, su mejor película. Y nada, que si has visto la versión extendida que hay en el DVD, en el cual hay como 20 minutos más de metraje que no le dejaron meter a Kevin Smith. Y no sé, que a ver si sigues hablando de Kevin Smith. Me encantaría escucharte lo que opinas de Clerks, que creo que es la mejor de toda su filmografía. No como la última, esta de la New Jersey Girl o chica de Jersey o no sé cómo se llama, que es terriblemente mala. Y nada, con esto me despido, espero que no se escuche demasiado bajo, voy cortando, que esto llega a los 3 minutos y si no ha cambiado mucho desde que dejé el podcasting, lo asoreo durante 3 minutos. Así que nada, chao chao, saludos desde frikis.net, chao. Pues nada, bienvenido de nuevo a la comunidad alrededor de mi podcast, que bueno, yo creo que es pequeña, pero va creciendo. Vamos a ver, cosas que me comentas. El tema del doblaje de Escuela de Rock. O sea, vale, si ya me he quejado del doblaje del Espantatiburones, si he hablado del doblaje del Resplandor, que como ya he dicho, no es tan malo como mucha gente dice, porque vamos, directamente para mí no es malo. Si ya he comentado lo que puede ser Cars con el doblaje de la gente que han cogido para hacer ese doblaje. Bueno, Escuela de Rock, protagonizada por Jack Black, ese actor de culto que ahora mismo va a estrenar una película llamado... Bueno, en original creo que era algo así como Nacho Libre o algo así. El Gran Nacho creo que se iba a llamar en España. Bueno, Escuela de Rock con el cantante del Canto del Loco es el peor doblaje que he visto yo hasta la fecha, ¿eh?, de una película en España. El peor, pero con diferencia. Como muy bien dice Zordor de frikis.net, si apenas... Bueno, es que yo coincido con él porque no me gusta nada cómo canta este personaje. Si apenas sabe cantar, si apenas es capaz de cantar con la voz que tiene, pues doblando es horriblemente malo. O sea, esa película, Escuela de Rock, en España no se puede ver en versión doblada porque te parece que es una película malísima, cuando si la ves en versión original es que te mueres de la risa y es una película que, bueno, no es que sea una obra maestra, pero es muy entretenida y vale realmente la pena. Bueno, sobre Mallrats y de qué hablo poco, vamos a ver. Hablé creo que unos 8 minutos. Vale, pero es que es Mallrats. Vamos a ver. Que a mí me gustan las películas de Kevin Smith, pero vamos a ser realistas. No puedo dedicar más tiempo a Mallrats que a Seth de Mal. O sea, ¿entiendes por dónde voy? O sea, hay que tener un poquito de realismo. No, venga, en serio. A mí me encantan las películas de Kevin Smith. Lo que pasa que, bueno, en ese momento me salieron 8 minutos, que a lo mejor en otro me hubiera salido media hora o una hora. O sea, no te digo yo que no, pero bueno. Sobre el DVD de Mallrats edición especial. Vamos a ver, no son 20 minutos de metraje adicional que no le dejaran meter a Kevin Smith, sino que cuando estaba rodando la película, él tenía una historia un poco menos, si es posible, políticamente correcta que la que realmente llegó a los cines, y en la que, bueno, salía ahí una crítica, pues por ejemplo, a las armas de fuego, a los militares, a la poco a la sociedad y burguesa de, del país y tal, y quedaba un poquito zafio, ¿no? La manera de empezar, era una manera de empezar muy cañera y que se iba un poquito del todo el sentido de la película que iba después. Pero vamos, sí, he visto las escenas y ya digo, no aportan mucho porque realmente el núcleo de la historia principal es el mismo. Y sobre lo que dices de Clerks, bueno, sobre todo los muy fans de Kevin Smith dicen que Clerks es la mejor película de Kevin Smith. Hombre, es sorprendente que sea tan buena para los pocos recursos con los que se hizo. No voy a comentar en este podcast porque creo que esa película se merece pues un espacio mayor del que le puedo dar en este episodio, que ya se está alargando un poco. Y bueno, solo un comentario sobre lo de Jersey Girl, se llama así la película, Jersey Girl, no New Jersey Girl, pero bueno, es una, la última película de Kevin Smith con Liv Tyler, Ben Affleck, nunca me acuerdo cómo se llama el humorista este viejo, bueno, da igual porque aparece en todas las películas de Kevin Smith. Pues sinceramente, como película, la mejor película de Kevin Smith es Jersey Girl. Como película, quiero decir, te podrás divertir más o te podrás divertir menos con J-Bob, si es eso, contraatacan, con Dogma, con Mallrats, con Clerks o con Persiguiendo a Amy. Pero la película que demuestra que Kevin Smith es alguien que es capaz de hacer una película con una estructura seria y sin saltarse en ciertas normas que no se pueden saltar si quieres hacer una película que sea creíble, pues ahí tienes Jersey Girl. Es una película convencional que habla de relaciones entre padres e hijos, que sale ahí pues el tema típico de los profesionales que tienen que anteponer su trabajo a la familia, que habla del volver al pueblecito natal para volver a digamos, ser feliz. Bueno, hay que tener en cuenta que la película está muy influenciada, aunque ya de por sí era bastante tal y como era bastante parecida tal y como llegó al final, la película está muy influenciada por la muerte del propio padre de Kevin Smith, que no sé si murió un poco, no sé si hacia el final, hacia la postproducción o durante el rodaje, o bueno, murió alrededor de esas fechas. Y hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Pero al margen de ese pequeño detalle, ya digo, como película, la más completa de todas las películas de Kevin Smith es Jersey Girl. Curiosamente es la que más presupuesto ha tenido de todas las películas de Jersey Girl y es la que peor ha resultado en taquilla, proporcionalmente, claro. Porque aunque recaudó bastante para ser una película pequeña, independiente, no recaudó suficiente para ser rentable. Pero ya digo, personalmente, y gustándome todas las películas de Kevin Smith, porque me gusta su estilo de humor, sus personajes, todo ese universo que crea, de su mente, ¿no? De su mente enferma. Jersey Girl me parece la mejor película de Kevin Smith. Lo digo en serio, como película, es decir, como pie, una cosa convencional. Luego está el otro tipo de cine que hace Kevin Smith, que es películas de colegas con un humor absurdo que, bueno, claro, hacen más gracia porque digamos que llega más fácilmente y son más divertidas que esta última de Kevin Smith. Pero vamos, ya digo que comentaré Clerks más adelante, quizá coincidiendo con el estreno de Clerks 2, que está al caer, será en verano. Hola Ramón Rey, muy buenas, ¿qué tal muchachos? Soy Rafa. Oye, una cosa, que ya te mando yo aquí el mensaje este. Hasta ahora no he querido mandarte mensaje porque como todavía el maestro gelado no te había mandado nada, pues si mando yo algo primero, luego lo suyo pues no destacaría. Entonces he preferido que él primero destacase, él te ha mandado ahí el mensaje, maestro gelado, que viene, y ahora llego yo. Y ya, bueno, pues le eclipso completamente, pues cómo vas a comparar un mensaje del maestro gelado con un mensaje del maestro Rafa Osuna, de Cabreados, el podcast. Que nada, hombre, que oye, que me encanta mucho tu podcast, que creo que te lo he dicho ya alguna vez por ahí, pero mensaje así hablado no me suena haberte mandado, Así que aquí lo tienes. Me gusta mucho tu podcast. No soy ningún gran cinéfilo, ningún Luis Pérez, digo, ningún cinéfilo. Por lo tanto, tiene mucho más mérito todavía que escuche tu podcast todos los números, porque bueno, no se me ocurre ningún comentario. Pues sí, se me ocurre un comentario que hacerte. Un comentario, la verdad es que se me ocurrió hace tiempo y pensaba haberte lo dicho, pero no te lo había comentado y bueno, pues aprovecho ahora. Y es que cuando hablaste de American Graffiti, a mí me... hay una cosa de la que no hablaste y para mí es casi lo mejor de esa película, y es la banda sonora. Esa banda sonora con toda la música que se escuchaba en aquella época, están ahí todos. A mí eso me pareció una maravilla. Y bueno, pues nada, es simplemente por decirte algo, para que veas que por lo menos algo tengo que decir en esto que tú dominas tanto, que es el mundillo del cine. Pues nada, Ramón, venga, nos escuchamos. Hasta otra. Efectivamente, Rafa, has conseguido tu objetivo, que era no eclipsar a José Antonio Gelado, porque como todos sabemos, tú eres el único podcaster que tiene millones y millones de oyentes. Y centrándome en lo que dices, bueno, efectivamente, American Graffiti tiene una banda sonora espectacular, compuesta de sobre todo ese rock and roll de finales de los 50 y principios de los 60, que es espectacular, que lleva... acompaña a toda la película del principio hasta el fin, a través también de ese personaje más de la película, que es la radio como expresión de esa rebeldía, ¿no?, que se ve reflejada en esa película. Y absolutamente recomendable la banda sonora, de hecho, como recopilatorio de música de la época en la que está ambientada la película, es una recomendación musical excelente. Para que os hagáis una idea, os diré que está, por ejemplo, Rock Around the Clock, de Bill Haley and the Comets. Está Why Do Fools Fall in Love, de Frankie Lymon and the Teenagers. Está Funny My, de Buster Brown. Está I'm That Ashamed, de Fats Domino. Está Johnny B. Goode, de Chuck Berry. Está Party Doll, de Buddy Knox. Y bueno, hay un disco que no sé si eran 40 o 41 canciones sacadas de la película, no sé si hay más, creo que son todas las que suenan durante la película, y es un disco que si lo podéis conseguir es una auténtica maravilla escucharlo, porque es una selección musical de la época en la que está hecha la película, fantástica. La música de este podcast está descargada de magnatune.com y es del álbum Big Dipper de Drop Trio. Y las canciones número 1, Wreck of the Zephyr, número 2, Second Fest, número 3, Melody, número 4, Walla Walla, número 5, The Allen Smith y Show, número 6, Invisible Pants, número 7, Wet Dog, número 8, Left Is Alone y número 9, Flux. Como siempre, podéis enviarme correos, podéis enviarme audio correos y mensajes de voz a través del servicio de Odeo. Toda la información del podcast, enlaces e información para ponerse en contacto conmigo está en la web del podcast, que es ramonrey.net/podcast. Está todo el pescado vendido y hasta la próxima.